mueve su bombón. Miren cómo baila este ladrón. Miren la negra cómo mueve su bombón. La negra tiene sabor. Escucha mi acordeón. La negra siente placer y baila hasta el amanecer. La negra tiene sabor cuando escucha mi acordeón. La negra siente placer y baila hasta el amanecer. La negra tiene sabor, escucha mi acordeón.